Bueno, yo soy Ani Guillón, de familiares de desaparecidos y de detenidos por razones políticas de Córdoba. Y estamos en la Placita de la Memoria de Carlos Paz por todos. Y particularmente en mi caso, por Víctor Hugo Pasiaroni, desaparecido en junio del 76 en la ciudad de Córdoba, que había sido estudiante de arquitectura, militaba en Vanguardia Comunista y en esos momentos trabajaba en el ferrocarril. Nosotros, todos los organismos, todos los que participábamos de aquel partido en aquel momento, todos, absolutamente todos, lo recordamos como un militante con mucha fuerza, una ideología muy firme y que, bueno, como tantos argentinos, sufrieron el atropello, la tortura y la desaparición de los genocidas. ¿Cómo andás? Buenos días. Bueno, es un gusto acá comunicarme con la radio de la COPI. Bueno, mi nombre es Roxana Pacher y estoy acá en la Placita de la Memoria de Carlos Paz para honrar la memoria justamente de mi primo, que es Víctor Hugo Pasiaroni, que es la foto esta que tengo acá. Y bueno, los papás de Víctor Hugo todavía viven acá, y ya son muy viejitos, por eso hoy no pudieron asistir. Así que Armando Pasiaroni y Elsa Pacher. Así que bueno, siempre todos los 24 tratamos de estar presente acá, justamente por la memoria de mi primo y de tanta otra gente, ¿no? ¿Qué importancia le asignan a que este acto se haga aquí en Carlos Paz, ¿no? Donde es una ciudad que cuesta este ejercicio, ¿no? De memoria, de reclamo también por las políticas de memoria, verdad y justicia. Sí, me parece que, bueno, es muy importante seguir sosteniendo este lugar. Justamente recién comentábamos que antes de la pandemia era muy particular porque venían chicos de las escuelas, me acuerdo de la escuela de Colina, siempre ha participado. Y bueno, así que bueno, el año pasado no se pudo hacer nada y bueno, muy emocionante que este año se esté haciendo este gesto de plantar los árboles nativos en memoria de los desaparecidos, así que bueno, es una alegría en ese sentido. ¿Qué actualidad tiene esto de seguir reivindicando, ¿no? Digamos, los derechos humanos, digamos, qué definiciones tener, ¿no? A 45 años del comienzo de un momento muy, muy duro, ¿no? Para nuestro país. Sí, mira, todo se trata de la memoria, porque con la memoria construimos la historia y la memoria puede ser vista de muchas formas, pero nosotros instalamos en esa memoria el pasado reciente con nuestra mirada, que es la verdad. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando, porque la memoria con la verdad la hemos podido llevar a la justicia. Y los juicios que hemos llevado a lo largo del país ha demostrado que ellos merecían ese castigo y esperamos que se pueda seguir haciendo juicios, porque todavía hay muchos genocidas que no han recibido la pena que les corresponde. ¿Se ha logrado juzgar lo que sucedió con Pasiaroni? Mira, Víctor Hugo Pasiaroni desaparece en Córdoba y de él no se supo más nada. Por lo tanto, no se pudo llevar a la justicia. Iba a llevar el caso una abogada que falleció, tuvimos la mala suerte de que falleciera, que tenía varios casos juntos. Pero de Pasiaroni no se supo nunca dónde estuvo ni en qué situación desapareció. Así que no ha podido participar de ningún juicio hasta ahora, porque se siguen encontrando personas que nunca hicieron denuncias, que nunca contaron nada, así que puede llegar a aparecer, tenemos esa esperanza. Por eso en esa línea de la importancia de la continuidad de los juicios. Exacto, por todos los que todavía no han podido llegar a testimoniar sus vivencias. ¿Qué mensaje darle a las nuevas generaciones, ¿no? Digamos, vemos jóvenes o no hoy participando de este acto, digo, ¿qué te gustaría decirles, ¿no? A quienes empiezan a tomar la posta, digamos, en esta defensa colectiva de las políticas de memoria, verdad y justicia? Bueno, eso sí, que no hay que bajar los brazos, que digamos el ejemplo son, bueno, toda la gente de las distintas organizaciones de derechos humanos que desde hace tantos años han logrado que hoy, por ejemplo, tengamos una Plaza de la Memoria y que este día, digamos, sea feriado y se recuerde, digamos, en todo el país. Así que me parece que el mensaje es ese, ¿no? Seguir la posta de estos grandes luchadores que, bueno, que con su ejemplo, digamos, nos van guiando, ¿no? Así que, bueno, eso sería un poquito el mensaje.